Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Les agradezco por orar, pedirle a Dios que Dios bendiga este programa. Estamos estudiando aquí sobre conocer a Dios, sobre la doctrina de Dios y cómo nosotros debemos conocerle. Y siempre debo decirlo, la única manera que usted puede conocer a Dios es por recibirle como su Salvador personal. En esta vez vamos a ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Sabe? No queremos nunca tratar de probar a Dios. Claro que no, nomás queremos darle cosas a su mente para que usted las piense, las medite, las mastique ahí y para que usted decida que no puede haber otra explicación más la existencia de Dios. Y si Dios existe, entonces también es creador y conservador de todas las cosas. Allá en 2 Pedro 3 dice que aquellos que voluntariamente ignoran a Dios lo hacen por dos razones. O lo hacen, dos cosas niegan de él. Niegan su creación, porque si aceptan que Dios creó todo, entonces tienen que aceptar que son responsables ante Dios, y el hombre no quiere ser responsable ante Dios. La otra es, niegan el diluvio, porque si aceptan el diluvio, tienen que reconocer que Dios tiene derecho a juzgar su creación. Y si él tiene derecho, entonces nos juzgará, y el hombre no quiere aceptar que un día seremos juzgados por Dios. Pero nosotros vamos a ver aquí que la Biblia nunca arguye que Dios existe, pero sí dice cosas que son los que lo niegan. Por ejemplo, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, para empezar. El teísmo, o sea, la existencia de Dios, es la base razonable para todo lo que nosotros tenemos, para la moral. Por ejemplo, ahí en 1 Pedro 1:16, mire lo que dice Dios: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabe? La santidad, no vamos a durar sobre eso, pero es la forma en que los cristianos debemos vivir en nuestra separación del mal y nuestra separación a Dios. Esa es la base para la moral. ¿Sabe? Hoy día hay el relativismo, o sea, todo es según como cada quien le parece. Bueno, alguien ha dicho entonces, si en algunos países les gusta comerse a sus vecinos y en otros nos gusta amarlos y tratarlos bien, entonces es según como cada quien quiera, o hay alguien que ha establecido qué es bueno y qué es malo. No es según su religión o según su gusto de cada quien. No hay una base para la moral, y ese es Dios. Dios ha establecido lo que es bueno y malo, y usted y yo tenemos que sujetarnos a eso si queremos estar bien con Dios. También Él es la base para la autoridad. Hoy día hay autoridad civil, hay autoridad en la área obrero-patrón, hay autoridad en la familia y hay autoridad eclesiástica, y no es la autoridad eclesiástica mundial. Esa debe ser local. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Dice, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, a lo que resisten ellos mismos ganan condenación para sí mismos. Entonces, para la autoridad, Él es la base para la filosofía. Mire Efesios 3:10, dice, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada para la iglesia a los principados y potestades en el cielo. La verdadera filosofía es pensar en Dios y Él es la base para la ciencia. Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Y sabe, hoy día dicen que los científicos creen que todos igual. Hay multitudes de científicos que rechazan rotundamente la tonta idea de la evolución, y todavía en nuestro México y en muchas partes, desde esferas gubernamentales, la Secretaría de Deformación de Mala Educación, y ahí desde los dineros oficiales de impuestos del pueblo se apoya estas falsas ideas que no son científicas, de que todas las cosas vienen por evolución y que tienen millones de años de existencia. No hay tal cosa. Vamos a ver algunos argumentos filosóficos en pro de la existencia de Dios. Es notable que la Biblia no ofrece pruebas de la existencia de Dios, la da por concedida. Sin embargo, hay bastante evidencia en la naturaleza de que existe un Dios, según lo afirma, ya hemos visto Romanos 1, 19 y 20, Salmo 9, 1 al 6. Estos argumentos tal vez no deben presentarse como prueba concluyente de la existencia de Dios. Su fuerza lógica variará sin duda con la diferencia personal que los consideren según su capacidad mental, su manera de raciocinar, etc. Pero su conjunto ofrece un cúmulo de evidencia que corroborará la convicción primitiva de la existencia de Dios y por lo tanto tiene un valor práctico que no deben despreciarse. Por ejemplo, el argumento religioso. Este argumento dice que ha existido un Dios por cuanto la creencia en el mundo es universal entre los hombres. Es una verdad bien establecida que los hombres en todas partes del mundo tienen un instinto religioso. Todo mundo, hasta indígenas que nunca han escuchado a Dios, siempre tratan de calmar la ira de un Dios. Saben, y cómo lo saben, Dios lo ha puesto en ellos, el instinto religioso, y usted también lo sabe. Así es que si no hay Dios, ¿de dónde resulta tal idea entre los hombres? Los hombres desean que haya Dios. Si el universo existe sin un Dios personal, concediendo por el momento una cosa tan imposible, ¿cuándo empezaron estos deseos falsos en los hombres? ¿Sabe? El ser humano tiene la conciencia. Los hombres buscan a Dios, Salmo 42:1, Hechos 17:27. Siempre hay algo que satisface los deseos que son comunes a toda la raza humana. Ahora el segundo, el argumento moral, que todos los hombres tienen en un grado u otro la facultad que se llama conciencia, con su impulso constante de conocer el bien y dejar el mal. Fíjese, ¿por qué si venimos de la evolución, por qué un perro le roba la comida a otro perro y no se siente mal? ¿O un animal mata a otro y se lo come y no se siente mal? ¿Por qué el ser humano tiene esa conciencia de moral? Porque Dios lo ha establecido en nosotros. El argumento del designio, o sea, el teleológico, no el teológico, teleológico, y este tiene que ver con el perteneciente a la teología, doctrina de las causas finales. Se imagina que una persona va en un bosque y se encuentra un reloj. ¿Usted cree que esa persona concluiría que hubo una explosión y como resultado se hizo ese reloj que funciona a la perfección? Por supuesto que no. Tiene que haber un designio, alguien que designó, planeó y creó todo. el argumento de la ley de la causa y el efecto, o sea, el cosmológico. O ese tiene que ver con el argumento anterior, tiene que ver con el plan, y este tiene que ver con el poder que crea. Tras cada efecto hay una causa correspondiente. Aquí está el mundo, no podemos negar su existencia. ¿De dónde vino? De la nada no viene nada. Por lo tanto, ha de haber habido un creador suficientemente inteligente y poderoso para crear el universo. Hechos 1:10, 2 Pedro 3:15, etc. Si usted va por la calle y entre dos carros sale rodando una pelota, usted sabe que la pelota no se echó a rodar solo. Si va manejando, a lo mejor va a frenar porque ese es el efecto y atrás viene la causa. A lo mejor un niño, una persona que la pateó y la está siguiendo. El argumento de la ley de la causa y el efecto. Tiene que haber Dios. El argumento de la congruidad o conveniencia. La creencia en un Dios personal que existe por sí mismo, está en armonía con todos los hechos de nuestra naturaleza mental y moral, así como lo está también con todos los fenómenos del mundo natural. Dios tiene que existir. Entonces, no podemos negar estos argumentos, y usted le puede dar vuelta por donde quiera y no podrá negar que si hay una creación, tuvo que haber un creador. Y nomás vea cómo las cosas funcionan. Y hoy día usan frases como la naturaleza es muy sabia y que la naturaleza... No, no es la naturaleza en sí mismo. Las personas lo que quieren es negar a Dios, negar la existencia de un creador al cual usted y yo somos responsables y el cual un día nos llamará a cuenta y nos juzgará. Y usted puede seguir hablando y buscándole y no podrá razonablemente concluir que Dios no existe. Hay personas que porque simplemente no lo han visto o no lo comprenden y porque no son las cosas como ellos piensan, entonces concluyen que Dios no puede existir. ¿Sabe? Usted y yo debemos nomás pensar, debemos razonar, debemos observar las cosas y debemos simplemente aplicar la razón y la evidencia que Dios mismo nos ha dado. Ahora entonces, si nosotros simplemente no conocemos al fabricante de un carro, entonces quiere decir que el carro se hizo solo. Es la moral, tenemos que admitir que hay quien designó lo que es bueno y malo. Nomás piense, nomás razone, nomás junte las evidencias y luego péselas y usted sabrá que existe alguien que creó todas las cosas, es llamado Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.